un dato muy curioso. Y este dato que voy a proporcionar es del año 2015, hace ya aproximadamente 6 años. Pero ese dato nos va a dar una idea de algo muy interesante. Y es como para creerse o no creerse. Y es como también como dejarlo a uno un poco pensativo. Hay más personas en California que en todo Canadá. Canadá. En el año 2015 contaba con 35.85 millones, mientras que California con 39.14 millones. Hay más cristianos en todo el mundo proclamando la palabra de Dios. Y en ciertos lugares, como en América, es donde más hay que en toda Europa.